Excelente, porque en este momento, como le dijera yo, ya la historia pasada se está olvidando, y esto nos trae a cuenta nosotros, bueno, sinceramente a mí, a pesar de que yo viví la guerra, me sacó las lágrimas a mí, sinceramente, volver a recordar esos tiempos, y ojalá no volvamos otra vez a esto, ¿verdad? Pero excelente trabajo.